Hay muchas razones por las cuales estudiar liderazgo, especialmente los hombres. Pero antes de hablar de las razones por las que debemos explicar que ese liderazgo y la importancia, tenemos que tener muy claro el concepto. Cuando nosotros hablamos de líder, ¿de qué estamos hablando? Primero establezcamos las bases. ¿Qué significa un líder? ¿Qué significa ser líder? Les explico. La palabra líder realmente no existía en español. La palabra líder es un anglicismo. Esto significa que es una palabra del idioma inglés que fue agregada al español. La palabra líder en español viene de la palabra to lead en inglés. Y lead en inglés significa simplemente dirigir o guiar. Así que antes no existía la palabra líder en español, lo que existía era la palabra directivo, así se le llamaba antes, director o directivo. Pero la palabra to lead es un verbo en inglés y el adjetivo que significa dirigir o el que dirige, que es un sustantivo ahora también, es leader. Y de leader en inglés pasó a ser líder en español. Y eso significa simplemente el que guía o el que dirige, el dirigente. Así que hoy en día nosotros usamos la palabra en español líder para referirnos a aquella persona que dirige a las demás. ¿Están entendiendo? Tú no puedes ser líder si no tienes quien te siga. Entonces, algunos de nosotros nos sentimos líderes y nadie nos sigue la corriente, como dijera el Chapulín, ¿no? Síganme los buenos y nadie les hace caso. Entonces, no hay liderazgo sin seguidores. No hay liderazgo sin seguidores. Ahora, esa es la definición etimológica de la palabra líder, pero en términos prácticos, ¿qué significa líder y qué es el liderazgo? Hay hombres que le han dedicado su vida entera al estudio de esto y se han convertido en expertos. Ustedes, si hicieran una búsqueda en internet, la lista de los principales expertos en liderazgo, ustedes van a conseguir varios nombres. Uno de los que siempre sobresale en esa lista es uno que se llamó, ya murió hace unos pocos años, Warren Bennis. Y Warren Bennis, en una etapa de su vida, él encabezó una investigación acerca del liderazgo y él se puso en contacto con más de 90 de los líderes más importantes en todas las facetas de la vida humana y reclutó a un equipo de muchísimos investigadores que le ayudaron y ellos consiguieron una lista de más de 850 definiciones de liderazgo. ¿Se imaginan? 850 definiciones de liderazgo. No las vamos a recordar aquí, no se preocupen. Pero uno debe preguntarse, ¿qué es el liderazgo realmente? ¿Qué entiendo yo por liderazgo? Yo quiero que tú pienses en esta pregunta, porque más adelante va a haber tiempo para interactuar unos ejemplos. ¿Qué entiendes o qué es el liderazgo para ti? ¿Verdad? Ahora, algunas definiciones sencillas de liderazgo hoy. Casi todas las definiciones, yo me puse a investigar algunas de estas definiciones de los expertos de liderazgo. Y tengo aquí varias, se las voy a leer rápidamente y al final les voy a dar dos muy sencillas. Ese Warren Bennis dijo, por ejemplo, que el liderazgo es la capacidad de convertir una visión en realidad. También él dijo que influir e inspirar a otros para lograr un propósito común es liderazgo. Otro gurú de liderazgo que también ya murió, se llamó Peter Drucker en español. Peter Drucker dijo que liderazgo es la capacidad de guiar efectivamente a otros hacia los objetivos. El libro de liderazgo, si ustedes entran a internet, a uno de los motores de búsqueda, es decir, donde uno busca información en internet, y en algunos de ellos te pones los principales libros de liderazgo en la historia, y hay algunos motores de búsqueda que dan como número uno, ¿qué libro creen que dan como número uno de liderazgo? La Biblia. Aunque ustedes no lo crean, la Biblia, y claro que sí. En la lista número uno de ChatGPT, de los mejores libros de liderazgo en toda la historia de la humanidad, pusieron en el número uno la Biblia. Y el número dos, te preguntarás cuál es. En muchos motores de búsqueda, en muchos sitios de internet, el libro número dos de liderazgo en toda la historia o tres, es el libro de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva y fin COVID. Que yo se los recomiendo sinceramente, es un libro muy bueno, muy bueno. Stephen Covey dice que el liderazgo es la capacidad de comunicar el valor y el potencial de las personas. Repito, es la capacidad de comunicar el valor y el potencial de las personas de modo que se sientan inspiradas a verlo en sí mismas. Ya murió Stephen Covey, por cierto. Simon Sinek, un inglés experto en liderazgo, dice que es la habilidad de inspirar y cuidar a los demás para que logren un propósito común. Jim Collins, un experto en liderazgo empresarial, que fue maestro por muchos años aquí en la Universidad de Stanford, y escribió 2 libros, escribió muchos libros, pero hay 2 libros, especialmente uno que lo hicieron mundialmente famoso. Y son empresas que perduran en español y luego empresas que sobresalen. Son libros excelentes, excelentes. Jim Collins dijo que liderazgo es la capacidad de lograr resultados de manera sostenible, enfocándose más en el éxito de la organización que en el reconocimiento personal. Daniel Goleman, otro famoso en temas de liderazgo, que escribió la obra que hizo conocido, La Inteligencia Emocional, dice que el liderazgo es la capacidad de lograr resultados duraderos mediante la comprensión profunda de las emociones y el manejo efectivo de las relaciones. Y otro punto del liderazgo, Ken Blanchard, el último que les leo, dice que el liderazgo es la capacidad de lograr resultados sirviendo e inspirando a los demás. ¿Y tú qué dices, Luis? Bueno, voy a decirles 2 definiciones sencillas de liderazgo que yo he conocido desde hace años y que yo he repetido. Una es la de John Maxwell, también uno de los grandes autores de liderazgo, que además fue pastor muchos años, es cristiano, John C. Maxwell. Él dice, en una palabra, liderazgo es influencia. ¿Qué es liderazgo? ¿Qué es liderazgo? Según Maxwell, liderazgo es influencia. ¿Okay? En una empresa que yo trabajé hace mucho, nos daban clases de desarrollo humano, y ahí aprendí esta definición y me gustó. El líder es el que hace que las cosas sucedan. El líder es el que hace que las cosas sucedan. Hay gente que llega a un lugar y dice, no hay trabajo, no hay escuela, no hay iglesia, no, vámonos, aquí no hay nada que hacer. Y hay otros que llegan y dicen, no hay trabajo, pero ya llegué, ya va a haber. No hay iglesia, pero ya llegué, ya va a haber. Así que hay hombres que piensan de manera diferente. Ellos son los que hacen que las cosas sucedan. Y eso es un líder en palabras. Así que liderazgo es influencia. El líder es el que hace que las cosas sucedan. Pueden ser cosas buenas o pueden ser cosas malas, pero de todos modos, el liderazgo. ¿Entienden? Ahora, ¿por qué hablar de liderazgo a hombres cristianos? Bueno, debemos hablar de liderazgo por diferentes razones. Número 1, nosotros fuimos diseñados para el liderazgo. Todos nosotros fuimos diseñados para el liderazgo. La Biblia dice en el primer libro y en el primer capítulo de ese libro, que es el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 28, que cuando Dios hizo al hombre y a la mujer, para un hombre los creó, y dijo Dios, y algunos de ustedes lo saben de memoria, y los bendijo Dios y dijo, fructifiquen y multiplíquense, llenen la tierra, y la nueva Biblia de las Américas dice, y sometan. Así que al hombre se le dio la autoridad para ejercer dominio sobre el planeta. ¿Y saben qué es eso, verdad? Liderazgo. ¿Entienden? Así que fuimos diseñados para dirigir, para guiar. Pero esa orden, me dirás tú, Dios se la dio al hombre y a la mujer, sí, a la raza humana. La raza humana tiene liderazgo sobre todas las demás criaturas de la tierra, ¿o no es cierto? ¿Verdad? Pero entre ellos dos, hombre y la mujer, así que los dos tienen la capacidad para ejercer liderazgo sobre la creación, el hombre y la mujer. Pero de ellos dos, Dios hizo uno de los dos cabeza del otro. Ustedes saben a cuál de los dos, ¿no es cierto? Al varón. Al varón. Dijo una mujer, pues él es la cabeza, pero yo soy el cuello, yo lo muevo para donde quiero. Aguas. Aguas. ¿Sí? Muchas mujeres dirigen porque falta un hombre que asuma su papel y liderazgo. Así que el hombre no solamente fue diseñado para liderar, sino que además fue designado para hacerlo. Porque Dios le dijo al hombre, dice Pablo en 1 Timoteo capítulo 2, que la mujer no debe ejercer dominio sobre el varón, porque el hombre, Adán dice, fue creado primero, así dice Dios. Esa es la razón que Pablo usa para justificar por qué el hombre debe ser líder de la mujer en la iglesia y en el hogar. Porque fue creado primero. No es porque él sea siempre más inteligente que ella, o más rico, que tenga mejor salario, sino simplemente por cuestión de orden. Dios lo creó primero. Y por eso, ¿por qué los apóstoles fueron apóstoles y Dios y Jesús no se esperó a encontrar otros mejores? Porque había otros mejores que esos 12, ¿o no? Porque fueron los primeros que él escogió, por preeminencia. Ahora dicen por señorío, o sea, por antigüedad, dicen allá en México, ¿no? El hombre es cabeza de la mujer. En 1 Corintios 11 lo vuelve a decir. Así que nosotros no solamente fuimos diseñados para liderar y designados para liderar, pero además nosotros hemos sido llamados para liderar, para dirigir y para hacerlo cristianamente. Así que ahora voy a pasar al siguiente concepto. ¿Cuál es la diferencia entre ejercer liderazgo y ejercer liderazgo cristiano? Porque aquí todos venimos a una iglesia, a una conferencia bíblica de varones. Espero que nadie lo haya engañado, decir, no, te vamos a llevar allá. Y resulta, no, vamos a ir a una iglesia, ¿por qué no me dijiste? Es una conferencia bíblica, ¿entienden? Suponen que aquí todos los que venimos creemos en Dios, o al menos venimos a escuchar. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre ser líder secular o un líder en términos generales y ser un líder cristiano? Pues la segunda palabra. El liderazgo cristiano se diferencia del liderazgo secular en varias formas. Cuando menos cuatro cosas distinguen a un líder cristiano de un líder que no es cristiano. Ahora, a veces nosotros distorsionamos al hacer esta separación y pensamos que el bueno es el cristiano y el malo es el otro. Pero yo no estoy diciendo eso. El liderazgo es neutral. Depende para qué lo ejerces. ¿Entienden eso, verdad? Depende cómo usas tu liderazgo, si va a ser bueno. El líder fue Hitler también, ¿o no? Pero muy malo. Benito Juárez fue líder. Y no fue malo. Fue bueno para los mexicanos. O Simón Bolívar, no. Y hasta donde se fue, no fueron cristianos, así que, pero no fueron malos líderes. No se confundan, solamente estoy haciendo la diferenciación para que entendamos qué sentido tiene ser cristiano a la hora de hablar de liderazgo. Y voy a decir cuatro cosas que hacen diferente liderazgo cristiano de liderazgo secular. Número uno, la motivación. El líder secular hace lo que hace, hace su trabajo para el engrandecimiento de la humanidad o del ser humano o del individuo, del hombre. La motivación número uno del líder secular es ayudar a que el hombre progrese. Ese hombre puede ser el mismo, el engrandecimiento suyo, o puede ser el grupo de hombres que conforman su organización o su empresa o su entidad. O puede ser otra persona a quien le dedica todo su trabajo. Pero en última instancia, el liderazgo secular es motivado por el engrandecimiento humano. Mientras que el liderazgo cristiano hace lo que hace, aunque haga lo mismo que el otro, pero lo hace motivado para el engrandecimiento de Dios, para la gloria de Dios. Esa es la primera diferencia. El cristiano dice, para la gloria de Dios. La segunda diferencia se deriva de la primera. ¿Cuáles son los parámetros que usa el líder a la hora de hacer su trabajo? El líder cristiano como hace todo para la gloria de Dios, entonces él lo va a hacer dentro de los límites que Dios establece. Es decir, va a hacer todo lo que pueda, lo mejor que pueda para hacer su liderazgo, pero agradando a Dios, dentro de los límites que Dios establece. No se va a pasar de esos límites, de esos parámetros, de esos preceptos, de esos principios. Es aquí donde la palabra de Dios va a tener un rol muy importante en su vida, porque ese es el lugar donde él va a encontrar hasta dónde Dios permite y qué es lo que Dios aconseja hacer. Mientras que el líder secular usa otros parámetros. ¿Qué es lo bueno y lo que es malo para el líder secular? Pues no es lo que Dios dice, es lo que sean sus propios valores que él haya diseñado. Él es su propia medida de lo bueno, lo malo, o la organización. Te contratamos para que seas líder, pero no te puedes pasar de aquí. Ok, está bueno. Si no, te despido. Dice, ¿verdad? Bueno. Así que los parámetros que rigen su trabajo son parámetros sociales u organizacionales, mientras que aquí son parámetros espirituales, dictados por Dios, como él los envió. Esa es una segunda gran diferencia. Una tercera gran diferencia entre liderazgo secular y liderazgo cristiano es que el liderazgo secular tiene como modelo de inspiración el propio líder. El líder se quiere convertir en un ejemplo a seguir. Él quiere hacer la diferencia, distinguirse de todos los demás, ¿no? El Tuca Ferretti es el Tuca y no hay como el Tuca, ¿no? El Pep Guardiola es único. O sea, cada líder que llega quiere dejar su marca, quiere decir, yo soy diferente y síganme a mí. Pero en el cristianismo, en el liderazgo cristiano, el modelo a seguir, ¿quién cree que es? Pues liderazgo cristiano, ¿verdad? Así que aquí el modelo a seguir es Jesucristo. Aquí el líder lo que trata de ejercer, a la hora de ejercer su liderazgo, él está haciéndolo imitando los valores de Jesucristo, imitando las maneras de Jesucristo, tratando de parecerse. Él no está preocupado por el engrandecimiento de su marca, de su propio nombre. Él simplemente quiere hacer las cosas a la manera de Jesús. ¿Cómo captan eso? Pues todo esto ya nos va enseñando algunas diferencias. Y la cuarta diferencia que quiero mencionar tiene que ver con los propósitos principales que busca el líder. El líder cristiano, el líder secular, el propósito que lo motiva a trabajar, el propósito que él persigue al ejercer su liderazgo es una combinación de tres factores. El líder secular, por un lado, quiere renombre. Él quiere demostrar que él es, o que es su marca. Si tú oyes, por ejemplo, Steve Jobs, ¿qué marca viene a tu mente? ¿Verdad? O sea, es la marca, el nombre, dejar un nombre, un renombre. Lo que él persigue, el líder secular, es su renombre. La gente sabe a veces quién es el líder de Coca-Cola, de PepsiCo, de Real Madrid. O sea, el renombre. La segunda cosa que busca el líder secular es remuneración, que haya utilidades, que la empresa deje ganancias. Así que el líder secular se esfuerza por un renombre, por remuneración y por resultados. Como dijera el Pep Guardiola en una entrevista cuando lo hicieron entrenador, ¿de qué equipo? Del Barcelona, ¿verdad? Le dijeron, oye Pep, le preguntó una reportera, ¿cuánto piensas durar en el equipo? ¿Cuánto crees que vas a durar como entrenador? Y él dijo así, digo, si gano mucho, si pierdo poco. Los resultados. Para eso usted liderazgo, para dar resultados. Sin embargo, el liderazgo cristiano, aunque se preocupe por los resultados, por la remuneración, por el renombre, realmente la motivación principal de un líder cristiano, antes que otra cosa, ¿saben cuál es? Cambiar vidas. Donde quiera que esté, sea el director de una empresa, sea el entrenador de un equipo deportivo, sea el dueño de un negocio, sea un director de una universidad, de una escuela, sea el padre de una familia, el pastor de una iglesia, cuando alguien es un líder cristiano, lo que esta persona realmente quiere para la larga es que otras personas cambien sus vidas para bien. que se acerquen a Jesucristo y que crezcan espiritualmente. Así que eso lo vemos, el líder cristiano que entiende su rol, ve su trabajo como un ministerio. Puede estar poniendo techos, poniendo vidrios, en una gasolinera, levantando pompas, como decimos aquí, o como maestro de una clase, donde quiera que está, él ve su trabajo como un ministerio. Su trabajo es servirle a Dios para cambiar para bien la vida de la gente y que esas personas puedan llegar a conocer a Jesucristo o acercarlos un poco más a Él y que puedan crecer espiritualmente. Ese es el producto que él está tratando de generar en su ejercicio. Quizás se podrían mencionar algunas otras distinciones, pero por causa del tiempo, en los últimos minutos que me quedan, ahora quiero empezar a explorar un ejemplo de tantos ejemplos que hay. Stephen Covey, para escribir el libro que él hizo, Las 7 leyes de la gente altamente efectiva, él hizo una investigación de décadas. Él se puso a investigar, dice ahí en la parte inicial de su libro, dice que él investigó por décadas los libros de desarrollo personal y de liderazgo que existieron en los últimos siglos. Y que él se dio cuenta que en las últimas décadas hubo un cambio. Un cambio que la mayoría de los libros de liderazgo en las últimas décadas se empezaron a enfocar en el carisma y en la capacidad del líder. Pero antes de eso, hace unos 150 años para atrás, todo lo que se investigaba y se sabía de liderazgo se enfocaba más en el carácter del hombre. Y dijo él que la fuente principal de conocimiento de liderazgo en todo eso, y todavía la influencia hasta el día de hoy, la fuente principal en el tema de liderazgo ha sido en la historia la Biblia. Así fue. Aunque él no era cristiano evangélico como nosotros, él era mormón. Él dijo, la Biblia ha sido la fuente del liderazgo. Así que, amigos, ustedes están en la beta del liderazgo, porque ustedes están con la Biblia en la mano y en el corazón. Si hay alguien que podría desarrollar liderazgo y debe hacerlo, somos nosotros. Tu mujer necesita un líder, tus hijos necesitan un líder, tu iglesia te necesita. En tu trabajo se necesita que hombres se levanten y hagan la diferencia. Que hagan que las cosas buenas sucedan.